Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo nuestro auditorio. Pues ya estamos disfrutando de un nuevo año, donde renacen las esperanzas. Y por cierto que también es hora de la rosca de Reyes, con un rico chocolate y algunos antojitos, para terminar la ronda Guadalupe Reyes. Y después de esto, pues volver a la escuela, al trabajo, realizar lo que de norma hacemos y volver a la alimentación equilibrada y recuperar la figura. Además, mucho trabajo por delante con todos los propósitos que se han marcado para este año que comienza. Y para que se vuelva realidad, hay que tener constancia. Solo así lo llevaremos a cabo y bueno, en esta nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, nuestros mejores deseos para que tengan un maravilloso 2013. Iniciamos con las notas informativas que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después tenemos una interesante entrevista acerca de cómo aprender de la manera más fácil algún o algunos idiomas. ¿Se oye bien, cierto? Con Mayra Jaime. Después pasamos en cuanto a salud con el tema del síndrome de Down, que Roberto Serrano nos trae. Ya para terminar nos vamos con relatos de sabiduría, con la historia Lili, la flor de loto. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y damos inicio al primer programa del año. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El 23 de diciembre, el periódico The Oregonian, con sede en la ciudad de Oregon, Portland, Estados Unidos, informó de una carta que la residente Julie Cade descubrió en el interior de una caja de decoraciones de Halloween que ella compró en Kmart en octubre. La carta denuncia que los presos trabajan 15 horas al día y se les paga menos de $2 al mes por trabajos forzados. Dice que miles son llevados allí y que muchos son practicantes perseguidos de Falun Gong. Las ex detenidas en Masanjia han corroborado las denuncias de la carta. La señora Dai Li Guo, practicante de Falun Gong detenida anteriormente allá, comentó: "Fui enviada a Masanjia en 1999 y perseguida allí. Producía artesanías hechas a mano para exportar. La mayoría eran de plástico tóxico. Yo hacía decoraciones de Navidad y también suéteres tejidos. Tenía que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche". Otra detenida en esa prisión, la señora Guo Yuyun, practicante de Falun Gong, agregó: "Aparte de ir al baño, los días enteros teníamos que rendir y hacer esos productos. No había un día de descanso ni fuimos alimentados adecuadamente. En nuestro caso, no hubo pago por nuestro trabajo". Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Asia, que era el continente próximo a abrir en los mercados, reaccionaron positivamente a la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que evitó el llamado abismo fiscal. Con esta decisión, la economía mundial salió airosa de lo que podría haber sido una recesión económica peor a la de los 90. En un mensaje con motivo del Año Nuevo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que la crisis del euro está lejos de llegar a su fin. Angela Merkel reiteró que los gobiernos deben esforzarse para mantener la estabilidad en los mercados internacionales y evitar futuras crisis económicas. Aviones de la Fuerza Aérea de Siria bombardearon objetivos de rebeldes islámicos en las provincias de Alepo y Arasta. En Hama, Damasco, se produjeron combates entre los insurgentes y soldados del Ejército Nacional. Al menos 45 personas murieron, la mayoría eran civiles. Por su parte, Turquía vislumbra fin del régimen sirio. La cifra de muertos en Siria por la guerra civil asciende a 44.000 personas. El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, emitió un mensaje de Año Nuevo donde hizo un llamado a la reconciliación con Corea del Sur. Su mensaje ocurre tras el lanzamiento en diciembre pasado de un cohete para colocar un satélite en órbita, hecho que fue condenado por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que el presidente Hugo Chávez se encuentra tranquilo y estable, acompañado de su familia en el lugar donde convalece en Cuba, tras la operación llevada por el cáncer que sufre. La población en Venezuela sigue con atención el desarrollo del estado de salud del mandatario, en medio de la especulación sobre si podrá tomar posesión para un cuarto mandato el 10 de enero. Con el cielo iluminado por fuegos artificiales, flanqueado por los edificios de la Gran Manzana y el reloj marcando la cuenta regresiva, se recibió el Año Nuevo en el Times Square de Nueva York. Más de 1 millón de personas se dieron cita en el centro de Manhattan para recibir el 2013. Ecología. Cerca de la ciudad de Asunción, en Paraguay, una orquesta ha comenzado a llamar la atención debido a que ejecuta música clásica con instrumentos hechos a partir de basura. Además de promover el reciclaje, este proyecto tiene como fin impartir música a jóvenes que viven en zonas marginadas donde existen problemas de adicciones. Salud. Para contrarrestar los excesos de la cena de Año Nuevo, la caminata nórdica podría resultar una buena alternativa. Un grupo de investigadores finlandeses se dio a la tarea de analizar los beneficios de este deporte popular en Europa, que consiste en dar largas caminatas en el campo con ayuda de bastones. Descubrieron que es efectivo para incrementar el rendimiento físico y perder peso si se ejecuta con regularidad. La Secretaría de Salud señaló que los cosméticos deben renovarse entre cada 3 meses y 1 año, dependiendo la parte de la cara donde se utilizan, porque de lo contrario pueden provocar infecciones y problemas de dermatitis por contacto o de tipo alérgico. Deportes. De acuerdo con la encuesta anual del diario uruguayo El País, el director técnico de la selección colombiana de fútbol, José Pekerman, fue elegido como el mejor timonel del continente americano en el 2012. Colombia ganó 6 de los 8 partidos que disputó de eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol reconoció al argentino Lionel Messi como el mejor goleador del mundo durante 2012. En tenis, Estados Unidos vino de atrás para vencer el martes 2-1 a Francia, gracias a John Isner y Venus Williams, que se llevaron la decisiva victoria en el dobles mixto para ganar 2 series consecutivas en la Copa Hopman. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Y ahora nos vamos al tema que Mayra Jaime nos trae acerca de la endolingüística y cómo aprender nuevos idiomas. Con la globalización es muy importante hablar por lo menos 2 o 3 idiomas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy estamos con un privilegio muy grande porque tenemos de visita a 2 grandes personalidades que son los creadores de la endolingüística. Los doctores Cristian y Joseph Elías, presidente y vicepresidente de la Fundación, doctor J. Mjolemans. Pues muy bien y bienvenidos. Hola, un saludo muy grande y muy felices de estar aquí con ustedes. Buen día, estamos aquí con ustedes, muy encantados, y vamos a ir enseguida a explicarles lo que hacemos en realidad. Muchísimas gracias, doctores. ¿Y qué es en sí la endolingüística? Porque ustedes fueron los que investigaron a través de muchísimos años sobre esta teoría, ¿verdad? En realidad no sabíamos lo que estábamos buscando. Porque si investigas es que estás buscando algo y no puedes decir en el principio voy a descubrir la endolingüística. No, lo que hay es que la endolingüística es el término que hemos dado hace unos años a todos estos años de investigación de parte del doctor Elías, mi esposo, y yo misma. Estábamos en realidad amantes de las lenguas y queríamos encontrar la posibilidad de hablar bastante rápidamente para poder tener acceso a todo lo que hay en la literatura y en particular para también la literatura médica. Y estábamos con esta obsesión, pero no solamente para las lenguas, también saber cómo y por qué una palabra en una lengua parece decir una cosa y en otra lengua quizás diferente su enfoque en esta palabra. Mi esposo ya era un obsesionado cuando tenía 14 años y se iba en todas las bibliotecas de la ciudad en la cual vivía entonces, en Barcelona. Y yo en Bruselas, pues estaba también obsesionada con esto porque la casa de mi padre, que era médico, que era neurólogo, parece el mejor de Europa, decían, y no he visto un día mi padre sin estudiar. Él estudiaba cada día. Había música en varias lenguas, en inglés, en alemán, en ruso, en francés, en inglés, etcétera, ¿no? Entonces yo leía también mucho y así ha empezado esta investigación, por un lado por mi esposo en Cataluña y yo en Bruselas, pero nos conocimos muy jóvenes. Y al descubrir la endolingüística, ¿cómo es que funciona para aprender diferentes idiomas? Bien, lo descubrimos, se dice que se hace camino al andar. Cuando empezamos a estudiar las lenguas, nosotros habíamos visto, como psiquiatras que ya en ese momento queríamos ser, que no teníamos la posibilidad de acceder a otras culturas con facilidad. Un psiquiatra que pudiera en aquel momento ejercer en Bruselas, con una Europa multilingüe, si no sabía lenguas, no podía conocer el psicodrama de los enfermos. Y nos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a acelerar? ¿Es posible que esto que estamos descubriendo, que es la endolingüística, pudiera acelerar? Vamos a darles un ejemplo. En la enseñanza tradicional de los idiomas, el profesor dice, en inglés, hombre es man. Yo le diría desde hoy que eso es retardar o retrasar el avance de la humanidad. ¿Por qué? Porque hombre es M-A-N, man, en todas las lenguas germánicas. Y ya tenemos 14 lenguas germánicas fuera. La endolingüística, mi esposa la definió como la informática del lenguaje. En las lenguas todo es un sistema y todo es un código. Las lenguas fabrican los vocablos con un código. Vamos a verlo con el caso de man. Man, en escandinavo, si yo dijera hombre, en este momento sería man. Si lo dijera en alemán, sería man. Si lo dijera en neerlandés, sería man. Entonces la pregunta es, ¿por qué enseñar las lenguas a trocitos? Es como si el sistema de enseñanza no se hubiera propuesto hacer avanzar a la humanidad. Entonces, cuando ya tienes el esquema general, te dices, bueno, muy bien, ¿qué hago con man? Muy bien. Lo primero que haces es ver su estructura, que es un código. Ese código tiene dos consonantes, la M y la N, ¿no es eso? Man. Quedémonos en esas dos consonantes, M, N, invirtamos. Una de las leyes que llevan nuestro nombre en la endolingüística es inversión de los elementos del código. En ese caso es un código binario, son dos consonantes. Invertido, man se convierte en nam. ¿Y qué es nam? Nombre. En alemán, nam, en inglés, nim, en neerlandés, nam. En escandinavo, nam. Entonces, ¿por qué se ha forjado esa idea? A través de la endolingüística nos damos cuenta de que endo, en griego, que significa interior, y lengua, lenguaje, lo que vamos aprendiendo no son idiomas, Eso está en la prehistoria ya. Lo que tenemos que aprender son sistemas. Y si observamos lo que es man, pues bien, vayamos a ampliar sistema y estudiemos griego y latín y nos damos cuenta de que man forma parte de human, humano. Entonces lo teníamos en nuestro sistema. ¿Por qué habernos dejado adormecernos en un aprendizaje de idiomas pasado ya de moda? Tenemos ya pruebas en congresos de lingüistas que la endolingüística ya ha pasado a la categoría de ciencia. Entonces, endolingüística sería la ciencia del lenguaje interno. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y no se vayan porque rápidamente regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso con los creadores de la endolingüística, los doctores Mullemans. Y bueno, pues como ya nos comentaba el doctor Joseph Elías, de alguna manera todo ser humano, no importa el país donde nos encontremos, pues tenemos como una parte interna que aún sigue dormida, pero que si la despertamos podemos aprender rápidamente diferentes idiomas y entonces pues ellos a través de este sistema de la endolingüística nos ayudan a acelerar el aprendizaje. Justamente mi padre ha descubierto este punto, el punto de Mullemans se llama. Como hay en la parte izquierda es el punto de Broca, mi padre ha descubierto que era perfecto, pero que hay un segundo punto que es justamente muy, muy importante y la raíz quizás de la endolingüística. El primero que era el punto de Broca, en realidad es el punto de la memoria, la acumulación de conocimientos, pero el punto derecho es el punto creativo, el punto artístico, el punto del conocimiento, pero no lo que han hecho los otros, lo que tú mismo puedes hacer. Es el punto también de la pasión, no es memoria. La memoria es necesaria, tenemos que saber dónde vivimos, dónde, cuál es el número de teléfono, etcétera, etcétera. Pero lo que es filosófico, eso también se encuentra entonces desarrollándolo en el lado derecho del cerebro. Lo más importante para nosotros es crear bilingüismo. La endolingüística puede hacer milagros, claro, pero los tiene que hacer en condiciones adecuadas. Entonces queremos enseñar un grupo de lenguas, acelerarlo. Hay alumnos nuestros que en una hora de seminario han entendido 5 lenguas escandinavas. ¡Wow! Sí, y pueden venir, les invitamos, se pueden estar en nuestros seminarios oyendo cómo se hace el asunto. ¿Pero por qué? Porque nuestro truco psiquiátrico, diría, es ver que su bloqueo no está en el área del idioma, está en el área del yo. Entonces estamos actuando como psiquiatras actuábamos en Bruselas cuando todavía practicábamos la psiquiatría pura, porque lo que hacemos nosotros en parte es psiquiatría, es psiquiatría del inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué haces con los alumnos? Les rompes el esquema monolingüístico. Lo desbloqueé. Exacto. Exactamente. Le llega al alumno con esos complejos. Lo que tienes que hacer es decirle, no, tú no tienes el complejo. Lo que pasa es que la escuela, el sistema y la imposición del vecino del norte te ha hecho todo eso. Entonces tampoco hay razón para que un mexicano no hable el inglés desde el primer día bien. Pues qué buena noticia hemos tenido hoy, porque de alguna manera creo que pues habrá muchos como yo que pensamos que es muy complicado, muy difícil aprender bien otro idioma. Entonces, pues ya escuchamos que con la endolingüística podemos aprender, incluso desarrollar esa capacidad de aprender simultáneamente hasta más de 10 idiomas. Es la endolingüística. Y lo último que quisiera preguntarles es, ¿de qué manera pueden contactarlos o aprender sobre este sistema? Pues les voy a dar entonces el correo electrónico, y es DRA, todo minúsculo, ¿no? Subguión o guión bajo, Müllemans, es decir, MüllemansYahoo.com. Contestaré personalmente, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco de todo corazón que hayan platicado para nosotros sobre la endolingüística, y bueno, esperamos que sigan aportando al pueblo de México toda esta riqueza. Sí, somos de Bélgica, pero en realidad somos del mundo, pero en particular hemos elegido México, y por eso somos Méxicos, porque en todos los cursos que estamos impartiendo decimos ¡Viva México! ¡Bravo! Muchísimas gracias, doctores. Agradecemos a nuestros invitados, los doctores Christian y Joseph Elias, científicos de origen belga, por darnos a conocer esta ciencia. Como inicio de año, pues son buenas nuevas y realmente nos sorprenden, ya que todo el mundo comenta lo difícil que es aprender una lengua diferente a la nuestra. Y con lo que ellos comentan, en realidad no hay problema. Hay que aprenderlo como se hizo de niño, pues todos tenemos la capacidad para que nuestro cerebro relacione y componga rápida y fácilmente las ideas como si fuera el idioma nativo. Muchas personas tienen terror al aprendizaje del idioma al que generalmente hablan, ya que por haber tenido malas experiencias o prejuicios donde no logran limpiar sus mentes y renuncian. Pero con el método que nuestros invitados comentan, que es recordar la capacidad genética para desarrollar el aprendizaje simultáneo, seguramente se va a hacer fácil y rápidamente. Pónganse en contacto directo con ellos para iniciar, porque seguramente uno de los propósitos que ustedes anotaron es el de aprender un idioma. Pero ¿qué tal aprender más de uno? ¿No les parece genial? Regresamos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna.

el síndrome de Down debe su nombre a John Langdon Down, médico británico que describió esta anomalía, pero fue hasta 1959 que se identificó la presencia de un cromosoma adicional como su causa. Roberto Serrano preparó el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día y gracias por continuar en sintonía con nosotros. El día de hoy estamos con la doctora Marisela Mira Aguilar. Ella es psicoterapeuta y psicoanalista. Y el día de hoy nos va a platicar de algo muy interesante y es acerca del síndrome de Down. Doctora, primeramente muchísimas gracias por estar con nosotros y compártenos, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, mire, la ciencia médica le llama trisomía 21 porque es un trastorno genético en el par 21 de nuestros cromosomas. Ellos tienen tres cromosomas y algunas veces, dependiendo de la cantidad dañada o que falta en una de las patitas del cromosoma, les da características muy peculiares que también en la antigüedad, en forma despectiva, a veces se usaba para decirles mongolitos, como tarados. En la actualidad hemos visto y hemos vivido, yo tengo una hija con síndrome de Down de 17 años actualmente, y que para mi fortuna y la de ella cayó en blandito, porque ella llegó a mí después de un despertar espiritual muy importante que tuve, tanto en mi profesión como en mi vida personal. Entonces, cuando a ella me la dieron, recibí dos mensajes celestiales. Uno de ellos, que es el más importante que nos compete actualmente por lo de la ciencia en la que yo trabajo, es que yo no leyera nada de lo que decía mi ciencia, ni la ciencia médica, sobre el síndrome de Down. Que yo educara a mi hija exactamente igual. Que como todos. Así es. Y así lo he hecho 17 años, o lo he intentado, como todos. Entonces, bueno, Mariana, que se llama mi hija, yo a cualquier hijo le hubiera dado, antes que nada, estimulación temprana neurofisiológica, que es darle a cualquier ser humano una plantilla cribada en el sistema nervioso central que aún no está maduro, ordenadamente, para que luego pueda el ser humano aprender a aprender lo que quiera ordenadamente. Y esa técnica muy avanzada se le dio desde los 15 días de nacida hasta los 7 años de vida. Y bueno, parte de ello para mí es como su columna vertebral, porque a los 18 meses Mariana, además de empezar con su kinder en Montessori, que también le hubiera dado yo esa educación personalizada a cualquier hijo mío, empezó a estudiar música con todos los instrumentos de Bachet en el CIEM, que es el Centro de Investigaciones Musicales Clamatineme, que está en San Jerónimo, en Jalapa. La maestra que tenía el programa de estos pequeños que empezaban a los 18 meses, los estimulaba musicalmente para que aprendieran con el cuerpo los sonidos graves, agudos, para que distinguieran sonidos que estaban arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado, y les enseñaban los tiempos en la música con las manos, con los pies. Fue un trabajo hermosísimo con una pedagoga extraordinaria que sabía muy bien ponerles límites y atenderlos como a cualquier niño. Después ella fue integrada a una escuela Montessori regular hasta su primaria. De ahí cambió a la escuela Lancaster, que es una escuela inclusiva y que los programas de Inglaterra se trajeron a México, bicultural, en donde hay un equipo de especialistas para hacer adecuaciones curriculares, y Mariana sabe leer y escribir. Se puede parar en la iglesia a leer una primera lectura perfectamente, como con la seguridad que tiene un ser humano que es amado. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down puede tener una vida normal como cualquiera de nosotros. Digamos que personalizada como cualquiera de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, no puedo tener una vida como músico porque no vine a hacer música, no tengo esas capacidades. Ella sí. Yo en este México tan bravo, no la educo para irse en el metrobús sola, aunque su novio Pablo lo hace, y lo hace muy bien. Y que él también es síndrome de Down. Y él también tiene síndrome de Down, aunque es un chico que su desarrollo físico fue mayor porque sus papás le procuraron más el deporte que lo intelectual, y mi hija al revés, está más desarrollada en lo intelectual y en lo académico que él, y tienen 5 felices semanas de novios, que para ellos es como toda una vida, porque viven en el aquí y en el ahora, que muchos seres humanos no sabemos hacer eso, viven en el gozo y en la plenitud. Algunos colegas dirían en la absoluta inconsciencia. Yo no creo. Creo que viven en lo esencial y no en lo circunstancial. Y entonces lo circunstancial les cuesta más trabajo. El manejo del dinero, el manejo del tiempo, lo concreto. Yeah. Y son muy inteligentes emocionalmente. Muy bien. Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Regresamos. Estamos con la doctora Marisela Mir hablando sobre síndrome de Down. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, estamos de regreso. Doctora Mir, usted acaba de mencionar algo sobre una cuestión emocional. Yo he sabido que los niños síndrome de Down vienen al mundo para dar amor. En su experiencia, ¿para qué vinieron aquí al mundo? Mire, en mi experiencia, si uno como padres y la sociedad les da amor con sabiduría, como a cualquier ser humano, y eso les va a permitir ir al mundo a dar amor como cualquier ser humano, con una calidad de mucha más pureza que la que tenemos un desarrollo intelectual que a veces nos impide esto, ser impecables en nuestros afectos con los demás. Ellos son muy puros en lo esencial, en ese amor, cuando lo dan, y nosotros no los hemos pervertido en ese canal, porque también podemos conocer niños con síndrome de Down que han sido muy lastimados, muy hostigados, encerrados, avergonzados, y como cualquier ser humano está dañado. Y entonces, aunque él tenga mucho amor en su corazón y distinga cuando alguien se le acerca con afecto y respeto, él responde con afecto y respeto. Pero si no, pueden también manifestar ser hoscos, ser agresivos, enojados, como cualquier otro ser humano. Sí, es verdad que el chakra del corazón, como dirían los orientales, lo tienen más abierto, no son maliciosos. Uno no les puede enseñar eso porque ellos no lo entienden. Sí tienen un corazón puro. Y es difícil que entiendan, aunque se los explique uno y se cuiden, de que existen seres humanos que aún roban, que aún lastiman, que aún matan, y que hay que cuidarse de la gente mala. Y hay que educarlos y enseñarles como a cualquier hijo eso. Y difícilmente los van a engañar porque ellos, creo yo, que perciben la energía sutil de su espíritu. Y entonces a una gente mala ni permiten que se les acerque. Los rechaza. Los rechazan. Pero pues, la gente mala puede abusar de ellos igual que de nosotros. Y yo sí creo que, cuídate que yo te cuidaré de todos modos, ¿no? Es verdad que nuestra hija nos ha hecho mejores personas en cuanto a que me obliga a que yo sea impecable y congruente, porque ella capta esas incongruencias perfectamente en lo esencial. Entonces, Mi marido y yo somos médicos, él es médico cirujano, yo soy doctora en psicoterapia psicoanalítica, somos intelectuales, y obviamente que nos ha costado trabajo la congruencia, porque ellos buscan la unidad. Ellos lo que piensan, lo sienten, lo actúan y lo hablan. Yo no tengo secretos. En la escuela saben cómo vivimos nosotros porque ella no miente. Y en cualquier lado. Claro, tampoco yo le he enseñado a mentir. Tampoco yo miento, ni su papá miente. Entonces, lo que sucede aquí con el síndrome de Down es que yo creo que las diferencias que hay en cualquier ser humano aquí se enfatizan más por las características genéticas, por el cromosoma que diferente, que aprenden de diferente manera. No es que sean tarados, mongolitos, como les decían antes, y que los recluían y los encerraban. Sus papás los encerraban y se avergonzaban de ellos. Aprenden de diferente manera. Si ella estuviera en esta entrevista con usted, Roberto, estaría ella copiando cada gesto, cada movimiento de su boca, lo reproduciría. Son unos maestros, tienen una memoria extraordinaria. Ella, viendo la película del Papa Bueno de Juan 23, aprendió en latín, se sabe el Padre Nuestro en latín, y me obligó a mí a entrar a la computadora y aprenderlo junto con ella para que lo dijera bien. Y el Ave María. Y sin embargo, si uno quiere presumir que ella sabe eso, no lo permite. Es un espíritu elevado, no es un chango de circo. Y que muchos seres humanos que todavía vivimos desde el ego y no desde nuestra esencia, pues hacemos eso y pervertimos a nuestros hijos también porque lo hagan, ¿no? Ella toca el piano, tiene 11 años estudiando piano por nota, pero si quiere regalarle su música lo va a tocar, pero si no, no hay poder humano que lo obligue. Es muy libre, en el sentido de que ella hace lo que realmente le sale del corazón. Y usted, doctora, ¿cuál es su sugerencia desde el punto de vista terapéutico? Mire, yo lo que he visto, como son niños adorables y que realmente nos abren el corazón, le cuesta a los padres mucho trabajo ponerles límites, como a cualquier niño. Esto sí, hijo, esto no. Y ponerle límites a estos niños es tan importante como que nuestros padres nos pusieron a nosotros límites para poder adaptarnos a un mundo, a una sociedad en donde hay cosas que son privadas, hay cosas que son públicas, ellos tienen que aprenderlo, hay cosas que se hacen aquí pero no acá, y que el no ponerle límite a estos niños no es amarlos, es abandonarlos y dejarlos inadaptados como a cualquier ser humano que no sabe cuáles son las cosas privadas, cuáles son las cosas públicas, qué se toca, qué no se toca, qué es tomar algo que no es tuyo, es robar, aunque no sea la intención emocional de ellos. Es enseñarlos a diferenciar igual que a cualquier hijo. Esto es muy importante. Muy bien, doctora. Bueno, si alguien tiene algún niño, alguna niña de síndrome de Down, ¿dónde la pueden ustedes localizar? Bueno, en realidad esta es una entrevista de corazón y de servicio. No me interesa anunciarme, aunque soy psicoanalista y soy psicoterapeuta, y creo que le haría mucho bien a cualquier ser humano el conocerse a sí mismo y el no repetir los modelos que aprende uno, sea para una consulta profesional o sea para un apoyo personal, amistoso, amoroso. Mi celular es el 55 1384 5750. Y bueno, me pueden llamar y yo voy a tratar de responder a esa llamada en caso de que no me localicen en el momento, porque cuando estoy en consulta lo pongo en silencio, y servirle para lo que cada persona requiera, con mucho cariño, gusto, y si es profesionalmente, pues lo haremos así. Muy bien, pues yo le agradezco, doctora, muchas gracias, y pues espero que nos vuelva a dar otra entrevista más adelante. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, y agradecemos mucho por compartir con nosotros este tema a la psicoterapeuta Marisela Mira Aguilar. Estamos en constante aprendizaje de diferentes tópicos, precisamente para estar mejor preparados, tener conocimiento y, como ya escuchamos, los niños con síndrome de Down pueden aprender y aprenden y son capaces de desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de la vida, alcanzando distintas evoluciones a un ritmo diferente. Ellos tienen un amplio abanico de capacidades. Generalmente, cuando se tiene un hijo con síndrome de Down, se centran en sus posibilidades, no en sus limitaciones. Hay que saber descubrir y encauzar. Entonces, no hay que perder la oportunidad del concepto de la estimulación temprana para mejorar su independencia. Es una buena manera de unir a la familia y hacer a un lado el enojo o frustración. Además, es recomendable que asistan a escuelas ordinarias y participen en actividades sociales con hermanos y amigos. Aunque su aprendizaje es más difícil, estudiar con niños de su edad les ayuda a valerse por sí mismos y hacer progresos. Por supuesto que padres y profesores deben estar de acuerdo. Todo esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, así como paciencia y expectativas reales. Continuaremos con relatos de sabiduría después de la siguiente pausa. Regresamos. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio y nadie estoy y tú no estás, y me distrae la publicidad entre horarios y el tráfico. Trabajo y pienso en ti, entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bueno, pues listos para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Vamos a escuchar la historia Lili, la flor de loto. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Había una vez, en un lejano estanque, una pequeña semilla que se llamaba Lili. Era huraña y tímida, pero le gustaba jugar con todos sus amigos. Lili, sin embargo, creció para ser muy infeliz, ya que había oído a otros hablar de un país maravilloso sobre la superficie del estanque donde vivía. Se decía que en ese mundo brillaba una luz espléndida de un azul turquesa sobre todos los seres y los cielos extendían hacia todos los horizontes. Lili soñaba con ver la belleza de esa luz, pero no podía elevarse sobre las aguas profundas y turbias del estanque. Sus amigos la fastidiaban a veces. Mientras tanto, Lili soñaba cada día. Siempre le decían que abandonara sus sueños del otro mundo. Aquí está tu casa, Lili. ¿Por qué buscar en otra parte? Le decían. No podían simplemente entenderla. Incluso los pescados que nadaban en torno a ella comentaban. ¿Por qué no estás satisfecha de lo que eres? Nosotros somos felices aquí. Freddy, el pescado, el más malo de todos, pedía a grandes risotadas a los otros pescados que molestaran a Lili. Ella era paciente con él, ya que había perdido a su padre hacía solamente algunos meses al ser agarrado por el anzuelo de un pescador. Igualmente ella comprendía que nadie compartía el mismo sueño en esta vida. El corazón de Lili aspiraba siempre a algo más. Poco tiempo después, Freddy, el pescado, pasaba precipitadamente por allí. Y Lili pudo ver que tenía mucha cólera. Comenzó deliberadamente a remover la arena en la parte de atrás del estanque, volviendo el agua aún más turbia que de costumbre. Mientras estaba ocupado cavando en el barro, repentinamente, su cola se quedó atrapada entre las piedras. Se torcía y chapoteaba. Sin embargo, no importaba lo que intentara. Simplemente, él no podía liberarse. ¡Freddy! Gritaba. ¡Ayúdenme, ayúdenme! Lili oyó su grito. ¡Ayúdenme! Repitió. Parecía que no había nadie alrededor. Al girarse, Lili pudo ver de lejos a su amigo Tomás, la tortuga. ¿Tomás? Le llamó. Él nadó hacia ella con el fin de ver lo que le pasaba. Tomás, estoy contenta de verte. Freddy está atrapado entre las piedras y no sabía si alguien podría oírme. Tomás, un amigo fiel, pero de pocas palabras, fue directamente hacia Freddy para ver si podía hacer alguna cosa. Se puso detrás de Freddy y empujó con toda su fuerza, utilizando su duro caparazón. Levantó algunas piedras hasta que Freddy pudo liberarse. Muchas gracias, Tomás, dijo Freddy. Si no hubiera sido por ti y por Lili, hubiera permanecido allí toda la noche. No hablemos más, dijo Tomás. Estoy simplemente feliz de haber podido echarte una mano. Sin embargo, pienso que deberías pedirle disculpas a alguien. Realmente no has sido muy amable con Lili. Cuando el barro empezaba a depositarse al fondo del estanque, comenzaba así también a retirarse de las escamas de Freddy. Repentinamente, Lili observó algo. ¡Freddy! Nunca me había dado cuenta que bajo tu apariencia fangosa eres en realidad un espléndido pescado rojo. ¡Finalmente has revelado tu verdadero color! Lili no podía creer lo que veían sus ojos. Freddy, en ese momento, desconcertado, agradecido a Lili, se despidió rápidamente y se alejó nadando. sabiendo que Lili le había aportado un poco de ternura a su corazón. Algún tiempo más tarde, el señor Junco volvió de nuevo. Lili le contó lo que había pasado. El señor Junco estaba muy contento. Lili, puesto que has ofrecido tu corazón con el fin de ayudar a alguien a mejorarse y a ver la verdad, tú también recibirás a cambio la misma oportunidad. Lili, ¿puedo confiarte un secreto? Murmuró el señor Junco. Oh, sí, hágalo, por favor. Aunque yo sea el más viejo aquí, estoy muy lejos de ser el más sabio. Un junco puede realmente ver el mundo sobre el agua del estanque. ¡Y qué mundo maravilloso es! Hay tantas cosas interesantes para ver. Quizás soy grande, pero he pasado tantas temporadas. Yo puedo decirte que verdaderamente el más sabio de todos es la flor de loto. Lini estaba sorprendida y observó la cara buena y suave del señor Junco. No comprendo, señor Junco. Eres joven, Lili, pero creo que ya es tiempo para ti de elevarte por ti misma, de que te desarrolles ampliamente para que puedas florecer en lo que estás destinada a ser. Ella se despliega lentamente, hasta que finalmente sus ojos surgen de las aguas fangosas al esplendor del nuevo mundo arriba. El corazón de Lili gritaba de felicidad. ¡Al fin! ¡Puedo ver el color de los cielos! Toda la belleza que solamente veía en mis sueños. ¡Aquí, señor Junco! Esta es la luz a la cual tanto aspiré. Él también podía sentir su propia alegría en el interior de su corazón. Se inclinó hacia Lili y le dijo: Nunca más tus ojos serán perturbados por las aguas de este estanque. Por la pureza de tu naturaleza has recibido el regalo de una nueva vida. El señor Junco se le acercó un poco más y le murmuró: Lili, ahora que has visto el país de arriba, este mundo de luz, debes ver la cosa más importante de todas. Lili escuchaba sus palabras benévolas. Señor Junco, por favor dígamelo. Puedo ver tantas cosas ahora que puedo difícilmente contenerme. Le dijo con una suave sonrisa. Él le respondió: No es lo que has visto de este nuevo mundo, sino indudablemente la belleza en la que te has convertido, la más suave, la flor más bella de este estanque. Lili se dio la vuelta con el fin de mirarse. Se había abierto en el esplendor de una flor de loto, y al observar más lejos, podía ver todas las demás flores de loto que se habían elevado de las profundidades del estanque. Su sueño de ver arriba de las aguas se había vuelto una realidad. La belleza que se ha formado en tu interior es también lo que ahora ves en el exterior y que verás más allá del horizonte. Lili comprendió finalmente. Ella mira hacia abajo y por primera vez vio la verdadera naturaleza de las aguas. El estanque era un lugar donde podía aprender a elevar su propio corazón y su espíritu hacia un mundo de cosas de mayor grandeza. Todo, en efecto, no era más que un reflejo de lo que había en el interior de sí misma. Ahora, ella había verdaderamente abierto los ojos, o al menos el corazón, con el fin de ver un cielo más bonito e ilimitado, despertándose como si un nuevo día se revelara en el primer destello. Lili quería entonces compartir su felicidad con todos los que vivían en el estanque, de modo que también a ellos se les pudiera ofrecer la oportunidad de encontrar el mundo maravilloso que está esperando resplandecer dentro de sus propios corazones. Mucha gente te dirá que los sueños son solo eso, sueños. y que jamás podrás alcanzar lo que pretendes. Algunos pueden ver que hay cosas más elevadas, otros no pueden ver ni siquiera lo que tienen enfrente. Por eso, aunque traten de desalentarte, continúa siempre hacia adelante y mientras caminas por la vida, sé compasivo y ayuda hasta a los que aparentemente no te quieren. La mejor manera de crecer interiormente, de alcanzar la madurez, es soportar lo que otros esquivan. Muchas veces la meta está más cerca de lo que piensas. Aunque la vida te golpee fuerte, no te desanimes. El propósito de tu vida no es un mero accidente, sino la misión que tienes que llevar a cabo. Atesora tus virtudes. Los dejo con esta reflexión. Bueno, pues el programa ha llegado a su fin y seguimos con la mejor programación también aquí. Los invitamos a que nos envíe sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com. También lo invitamos a que entre a nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. También puede seguirnos en Facebook y Twitter. De parte de todo el equipo, nos despedimos y deseamos que este año no sea solo de intentos, sino de buenos cimientos. Un abrazo para todos ustedes. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org